Arratsaldeón, buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza una nueva edición de Mundo Coce, que estáis en Berriozar y Ratia, 100. Los que nos escucháis por internet, busquiplaza.net. Hoy es martes 5 de abril y aquí estaremos hasta las 10 de la noche. Y hoy con un especial sobre el cantante, compositor e instrumentista Goran Bregovic. Goran Bregovic, que el pasado domingo dio aquí al lado en Iruña un concierto, pues bueno, es buen momento para recordar un poco la trayectoria de este hombre. Para el día de hoy era muy fácil elegir la canción y sus versiones. Estamos hablando del tema Eder Lesi, que lo vamos a escuchar en la primera versión de Goran Bregovic, en el disco que tituló precisamente Eder Lesi, que reunía unas cuantas bandas sonoras que ha compuesto a lo largo de su vida profesional. Oro que le na, con eso te llevé un segundo. Bueno, pues este era el Eder Lessi, el que aparece en el recopilatorio de bandas sonoras con el mismo título. Originalmente aparecía en la banda sonora de la película Tiempos de Gitanos del director Emir Kusturica del año 1990. Y comenzando un poco con lo que es la vida de Goran Bregovic, artística nos referimos, claro, pues él comenzó en un grupo de rock allá por los años, mitades de los años 70. Pero esa época no es la que vamos a escuchar en este programa, sino a partir del año 90, que es cuando Emir Kusturica le invita a componer canciones para sus películas. Comienza con esta banda sonora que hemos escuchado, el tema de Eder Lessi, y bueno, seguiremos con más temas de otras bandas sonoras, pero antes queremos recordar cómo comenzó el pasado domingo el concierto que dio en Iruña, y lo hizo con este tema, Gas Gas. Lo vamos a escuchar de su disco, de su penúltimo disco titulado Alcohol, y remezclado además o colaborando con él, Santel, que hace pocos días escuchábamos también en Mundo Coce. To voliš miris kamiona, šoferski gostiona, hormona do plafona, muška racatona, turbo je fedona. večeri, a pevaju šoferi, nek se živi, tako preživi, šoferi, šoferi. Goran Bregovic, que venía a Iruña a presentar su último trabajo del año 2012, este que lleva por título Champán por Gitanos. En la prensa salían algunos artículos en el cual decía que dedicaba este disco a la música gitana y al pueblo gitano. Habíamos pensado también, en vez de hacer todo el programa de Goran Bregovic, pues también dedicar a la música gitana que tanto nos entusiasma, pero eso da también para un programa o incluso varios, para poner simplemente música que viene de los gitanos. El tema que siguió el concierto con la canción que abre el último trabajo, este que, como os digo, venía a presentar, y se titula Presidente. Suba el volumen, que el verano comienza la acción. Siento el ritmo, hay fiesta en la playa, todos bailan y pierde el control, el control. ¡Ah, oh, oh, presidente! ¡Ah, oh, oh, presidente! ¡Ah, oh, oh, presidente! ¡A lo bien! ¡Baila esta rumba que se siente el calor! Las mujeres duermen la cintura. Ey, presidente, llama al manicomio que hoy todo el mundo pierde la cordura. Corneta que se siente, la tela va a temblar. Los bikinis vuelan en la fiesta, sol y arena no para de bailar, de bailar. ¡Ah, oh, oh, presidente! ¡Ah, oh, oh, presidente! ¡Ah, oh, oh, presidente! ¡A lo ven! Baila esta rumba que se siente el calor. Las mujeres duermen la cintura. Ey, presidente, llama al manicomio que hoy todo el mundo pierde la cordura. Baila que la rumba se sienta Pues sí, ahí estaba Goran Bregovic acompañado de los Gypsy King y de su banda de bodas y funerales, que es con la que últimamente realiza los conciertos. Bueno, pues volvemos un poco a la historia. Estábamos en el año 1990, Emir Kusturica estrena Tiempos de Gitanos. Vamos a escuchar otro tema que formó parte de aquella banda sonora y que la compuso, como os decía antes, Goran Bregovic. Justino Oro era el tema que acabamos de escuchar. Año 1993, Emir Kusturica vuelve a hacer una película, esta vez se trata de Arizona Dreams, y vuelve a llamar a Goran Bregovic para que le componga las canciones. Ahí realiza este bonito tema que se titula TV Scream, y en el cual colabora como cantante Iggy Pop. Thank you. Bueno, pues como veis me he colado y no era el tema de Iggy Pop, este era un tema instrumental que también aparece en Arizona Dreams, pero ahora sí que ponemos el de Iggy Pop. The TV screen. Bueno, pues al año siguiente, en 1994, estamos. Le vuelven a llamar para hacer la música de otra película. Se trata de La Reina Margot, esta vez la película dirigida por Patrick Cherot. Y de ahí vamos a escuchar un tema que se titula Eloi y que canta para la música que compone Goran Bregovic, Ofra Haza. Kenyes árbe eszterpenin, veavod se jevsár. Kemose anun aladim, el toch Oh Este Wedding Coce, que aparecía en la banda sonora Underground del año 1995, película también que tuvo mucho éxito, que también dirigió Emir Kusturica. Y bueno, lo que hizo Goran Bregovic ya después, con estas cuatro bandas sonoras y una canción de otra que vamos a escuchar ahora a continuación, de la banda sonora Toxic Affair, pues hizo un recopilatorio que es el que os he estado comentando antes, el Ederlesi, y yo creo que ahí comenzó el éxito y el dar a conocer la música que hacía este compositor, y también un poco a conocer la música que venía desde los Balcanes. Es una modesta opinión, pero con este disco, por lo menos el que os habla, es cuando conoció a Goran Bregovic. Entonces, como os comentaba, también aparecía un tema, el número 14 de en este recopilatorio de otra película del año 93, Toxic Affair. Se trataba de El hombre en Reno. La interpretaba junto a Scott Walters y es lo que escuchamos a continuación. If I could lose, if you could choose, for this next dance you might choose me. I ain't no pussy with the blues, just step out on the floor and see. Can't follow a man from Reno, follow a man from Zurich, follow a man from Italy. Can't follow a man with brain grass, follow his long, long eyeglass, follow a man from Munich. Running out of luck, running out of luck in the midnight. Zodiac killers drain their hands and wipe away the shadows from the walls. Neighbors all say he's got no friends, his friends all say you got him by the balls. Look up, you might even shred the stars. Look up, might even stop the scars. Zodiac killer needs that crack, he wants you back, he's waiting in the bars. Look up, you might even shred the stars. Look up, might even stop the scars. Can't follow a man from Reno, follow a man from Istanbul, follow a man I only knew. Follow this wave in heaven, follow the angry mother, man from Sarajevo. Running out of luck, running out of luck in the midnight. Waiting in the bars. El tema, y bueno, es en el año 98 cuando, como comentaba antes, aparece este recopilatorio de sus bandas sonoras y empieza a hacer conciertos por todo el mundo con una orquesta, con un grupo que es muy numeroso. Lleva, aparte de la banda de bodas y funerales, también lleva un coro, también lleva pues gente que toca cuerda. Bueno, es un espectáculo verlo a Goran Bregovic realizando canciones de este trabajo. Bueno, vamos a hacer un inciso en el programa para escuchar una versión de este tema que acabamos de escuchar, Men from Reno, porque Boca Baus, el grupo de Seattle, también hizo en un disco esta canción y nos gusta tanto que la vamos a poner, aunque no vaya con Goran Bregovic. If I could lose, if you could choose, for this next dance you might choose me. I ain't no pussy with the blues. Just step out on the floor and see. Can't follow a man from Reno, follow a man from Zurich, follow a man from Italy. Can't follow a man with brain grass, follow his long, long eye gas, follow a man from Munich, running out of luck, running out of luck in the midnight. A man from Surrey. running out of luck, running out of luck in the midnight. Pues cuando son las 8:53 de esta tarde de martes, aquí seguís en compañía de Mundo Coce, que en Berrezar y Ratia, hoy en un programa especial dedicado al músico Goran Bregovic. A continuación vamos a seguir con la segunda versión de Derlesi de esta tarde. La va a interpretar el grupo que precisamente estamos escuchando de fondo. Se trata del grupo liderado por Zach Condon de Santa Fe, Beirut, y interpreta esta versión que escucharemos a continuación. zavaviše sunce. Nema više meseca, mesečina, joj, joj, joj, joj, sunce sija, sunce sija, joj, joj, joj, joj, sa nebesa zrak probija. Niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna šta to sija. Mesečina, mesečina, jojo, jojo, sunce sija, jojo, jojo, sa nebesa zrak probija. Niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna, niko ne zna šta to sija. Bueno, pues este era Mesechina, también aparecía en la banda sonora Underground del año 95 y también este tema junto a Eder Lessi de Goran Bregovic aparecía, o sea, interpretados por Goran Bregovic, aparecían en un recopilatorio que también dio mucha visión a la música que se hacía en Los Gitanos. Se trata del sello World New World, que primer recopilatorio que hicieron, se llevaba el título de Camino de los Gitanos, la época gitana, y ahí aparecía Goran Bregovic con estos dos temas y muchos más cantantes gitanos de todas las partes del mundo. Luego editaron este mismo sello, pues ya más especial, bueno, más concretos sobre los gitanos, por ejemplo, Gypsy Queens, que era un par de discos también con cantantes gitanas, y luego otro incluso de fanfarres gitanas, que también tienen su importancia en la música gitana. Seguimos adelante. Vamos a escuchar otro tema del underground, uno que lleva por título Ausencia, que interpretaba Goran Bregovic con la fallecida caboverdiana Cesaria Évora, que desde luego también le dedicaremos algún día un programa completo a esta gran cantante, como os digo, de Cabo Verde. Ausencia, ausencia. Se asa um tivesse pra voar na ex-distância, se um gazelo fosse pra correr sem nenhum canseira, então já na boceio não tava mama cheia. E não nunca mais ausência tá ser nos lema, mas só na pensamento tá viajar sem medo. Minha liberdade um ter é só na minha sono. Na minha sonho me é forte, um tempo proteção, um tenso bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, sou sozinho nasceu, solta brilha, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Ai, solidão tem cima, sol sozinho nasceu. Solta brilha, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Mas só na pensamento não tá viajar sem medo. Minha liberdade não ter é só na minha sonho. Na minha sonho me é forte um tempo proteção, um tenso bom carinho e bom sorriso. Ai, solidão tem cima, sol sozinho nasceu, solta brilha, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Ai, solidão tem cima, sol sozinho nasceu, solta brilha, mata cigana, se clarão. Sem saber pra onde lumia, pra onde vai. Ai, solidão é um sino. Ausência, ausência. Preciosa la voz de Cesaria Évora. Y bueno, ya a partir de esos años, estamos hablando del año 97, 97-98, que es cuando sacó este recopilatorio, pero Goran Bregovic también le salen un montón de trabajos. Por ejemplo, este que graba con el cantante griego Yos Dalaras. Lleva por título Thessaloniki, o algo así, no seguro que lo he dicho mal, y vamos a escuchar un tema de los dos. De esta manera adaptaban Goran Bregovic y Jos Dalaras el tema Ya Rayá del argelino Damané El Arrachi, que luego más tarde popularizó también el argelino Rachi Taha. Era el año 97 y, como digo, Goran Bregovic en plena ebullición con el tema balcánico y le llamaban de todos los sitios. Por ejemplo, Sezen Aksu, que es una cantante turca, pues le llamó para que le haría acompañamiento en su trabajo que editó ese mismo año, en el año 97 de este, que, bueno, aparte es un precioso trabajo, pues vamos a escuchar dos temas. Artık sen eski sen değilsin. uzaksın, bu çekinmen sakın anı sensin. Omuzlarımda dünyanın bütün acıları ıslatıyor beni ağır Kasım yağmurları. Ben ne haldeyim görmüyorsun sen acılara. Pues este tema de Sezen Aksu con Goran Bregovic llevaba el título de Kasım Yağmurları y el que viene a continuación, Erkleker. El caso curioso de la trayectoria musical de Goran Bregovic es el año 98, que edita un disco de canciones irlandesas y es lo que escuchamos ahora, y es que Goran Bregovic pues se atreve con todo. El año 2000, Bregovic se une junto a la cantante polaca Kajak y editan un disco. De ahí también escuchamos un tema. Nie nazywam, bo komu to przeszkadza, w imię się nie zgadza. Bueno, pues aquí seguís en Mundo Kotek, en Berriozar y Ratia, cuando ya acaban de dar las 9:30 de esta noche de martes y seguimos en el especial de Goran Bregovic. Me olvidaba comentar que, bueno, cuando Goran Bregovic estaba presentando aquel disco de recopilación de las bandas sonoras, pues apareció en unos festivales de Navarra en la Ciudadela. Fue un total éxito. Y también en el año 2002, que sacó un poco lo que era aquel disco parecido, pero con una banda sinfónica, pues también en esa ocasión se acercó hasta creo que era el polideportivo de la universidad. Como queremos poner más canciones de Goran Bregovic, vamos a cortar esta canción que está de fondo. Lo que viene a continuación pues es la siguiente versión de Lederlesi. Lo vamos a escuchar de la anterior cantante que hemos oído. Se trata de Kajak y Bregovic. Już w kominie año 2002 y está claro que ya Goran Bregovic y otros grupos y cantantes han dado a conocer en el mundo entero la música balcánica y la música que viene de los gitanos. Edita en ese momento el disco Cuentos y Canciones para Bodas y Funerales. De aquí vamos a coger un tema que lleva por título Cóctel Molotov. Me enchieras a cóctel a cana. Cava, cava, cóctel y a cana. Me siupeco hasta la cana. Chuchienza y bulienza a cana. Hop, hop, hop. Akana, yoi, yoi, yoi, yoi, akana. Promesin tu promesin, akana. Vertiutei andosero, akana. Sartzar drogirime, sartzar drogirime. Itto granirime, sartmei zantarabe, sartmei zantarabe. Cóctel roto, sabor cóctel, cóctel, cóctel, molado. Cóctel a cana. Abardo cóctel a cana. Tai machardo cóctel a cana. Chuchienza y bulienza a cana. Hop, hop, hop a cana. Yoi, yoi, yoi, yoi a cana. Promesi tu promesi na cana. Partiu tei ando cheiro a cana. Sartzar drogirime, sartzar drogirime. Itto granirime, sartmei zantarabe, sartmei zantikabe. Cóctel roto, cóctel, cóctel. Bueno, en el año 2000, aparte de este trabajo, Cuentos y Canciones para Bodas y Funerales, edita también el que os comentaba, Balcánica, acompañado de la Orquesta Sinfónica, creo que es de los Balcanes, pero no estoy muy seguro. Pues también, como hizo con Kayak, Ahora hace un disco con, creo que también es un cantante polaco, se trata de Chris Krasik o algo así se pronunciará, y vamos a escuchar un tema de este tema, de este disco. Dam gitarę, dam samochód, żony nie dam, nie. Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski. Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi. We'll be right back. trypet a pri vúhaze. Pues año 2007 y escuchábamos este L'Amour, la canción que cerraba el disco Carmen. Y ya vamos al 2008, el disco que os comentaba al principio del programa, Alcohol. Vamos a escuchar este tema que lleva por título Napile se Ulice. Yen, dva, yen, dva, tri. Napile se Ulice, jer na tebe misli curice. Napile, jer noća sme, sve se svrbe ko bubuljice. Ovo nije pesma za tebe. Sam ni slutio da te volim već. Zazvoni će telefon. Ti, ti, ti. Reći ću halo ko je. Ti si na šapu da će. Da to samo kuca srce moje. Pokucat ćeš. Reći ću halo ko je. Ti si na šapu da će. Da to samo kuca srce moje. Reći ću halo ko je. Y ya casi agotando las últimas canciones de este especial de Goran Bregovic, no nos queremos ir sin un tema que yo creo que no está en ninguno de los discos, pero sí que se puede buscar por internet. Se trata de este que vamos a poneros a continuación, que no voy a deciros el título. Lo interpreta también junto a la cantante polaca Kajak. Wybaczy, smutek zamieni ci w śmiech. Miłość tak pięknie tłumaczy zdradę i kłamstwo i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość mój miły to ja. Ty pokochasz tak mocno jak ja, tak pilnie, żarliwie, tak wie. Do ostatka, do szału, do dna, to zdradzaj mnie wtedy i grzech. Choćbyś ją przeklął w rozpaczy, że jest okrutna i zła, miłość ci wszystko wybaczy, bo miłość mój miły to ja. Bueno, pues así hemos llegado al final del programa de hoy. De hoy, martes 5 de abril, dedicado a Goran Bregovic debido a su visita este pasado domingo a Iruña. Pues nada, os dejamos hasta el martes que viene. Si queréis volver a escuchar este programa, hay oportunidad el sábado y el domingo a las 3 de la tarde. Y si no, hasta el martes que viene. Agur y buena semana.